Aprende con Débora. ¡Felicidades! Has llegado al resumen final de los primeros 6 módulos. Repasemos los conceptos fundamentales antes de tu examen. Punto 1. Saludos y verbo être. Hola o buenos días. Bonjour. Bonjour. Yo soy o estoy. Je suis. Je suis. Nosotros somos. Nous sommes. Nous sommes. Mucho gusto. Enchanté. Enchanté. Punto 2. Artículos y colores. El, la, le, la. Un, una. Un, une. Blanco, blanca. Blanc, blanche. Punto 3. Números y tiempo. 20, vingt. Vingt. 50, cinquante. Cinquante. Primero, premier. Premier. Mediodía, midi. Midi. Punto 4. Familia y casa. El padre y la madre. Le père, la mère. La cocina, la cuisine. El dormitorio, la chambre. Has hecho un trabajo excelente. Continúa con la segunda parte del curso para seguir avanzando. Antes del examen, mi consejo es, no intentes traducir palabra por palabra. El francés tiene su propia lógica. Intenta visualizar la situación o el objeto en lugar de la palabra en español. Esto te dará mucha más agilidad mental. Mucho éxito en tu prueba. A bientôt. Hasta pronto.